Dios para amarme tanto. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Te amo tanto, Jesús. Del mundo bajaste a tinieblas, ciego ya no fui más. Mi corazón tú lo tocaste, solo no más estaré. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios. Completamente bueno, totalmente digno, tan maravilloso, eres mi Dios. De tu luz del mundo bajaste a tinieblas, ya no fui más. Mi corazón tú lo tocaste, solo no más estaré. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. La Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú le adoras, cuando tú levantas tus manos, su presencia habita ahí. Él vive en tu alabanza.